Oye, ¿y ese pito? Así se goza. Si es que la rumba es sabrosa. Así se baila goza. La, baila la, baila, baila la rosa. Así se goza. Mira si es que te pica la mano. Así se goza. Maná. Hey! ¡Ay, hermito! ¡Qué nota! ¡Ay, qué pito!